noche me llama, que te lo voy a hacer como si no hubiera un mañana. A plena luz del día hemos matado en la cana. Ella no te hace coro si no produce lana. Ganarte pa' mucho en la meta, brillando hasta la piel, la muñeca, el humo mezclándose con su silueta. Fuese Romeo si tú fueras Julieta. Eso de hacerlo el primer día yo no lo evito, ni lo provoco. El pan y el distro me llevan loco. Si quiero hoy mismo se lo coloco. El corazón en dos, yo no la rompo. Y si me tiene adentro la hago sentir viva. Yo estoy pa' hacer todo lo que tú digas. Vamos pa' Bahamas o pa' las Maldivas, aunque por no olvidarme después me maldiga. Otra, otra noche, otra. A veces tu boca con sabor a miel, moriendo después de prender. Otra, otra noche, otra. Yo sé que también me quieres ver. La boca a desaparecer. Me la... cuando la conocí. Cuéntale, yo no soy así, es la primera vez. Con Maitabuelo y con Darel. Muéstrame a la que la vea, sabe que le haré. Ven a ver. Young Kings, baby. Genio. Maitabuelo, Darel. La verdadera vuelta, oíste, baby. Nos movemos a tu ritmo. The New Latino Mix. 105.7 and 100.7. Hoy vuelve a empezar, esa promesa se vive y se siente, ey. Sueños de final, todo en silencio mientras grita la gente, oh. Un sueño en la mano, nunca le bajamos, por amor corremos, por amor jugamos, los pies en el suelo y el cielo en la mano, el continente entero sabe que aquí estamos. Toca, tocando el cielo con las manos. Tú y yo toca, tocando el cielo con las manos. Tú y yo toca, tocando el cielo con las manos. Tú y yo toca, tocando el cielo con las manos. Manos arriba, pies en el suelo. Tocando el cielo, manos arriba, pies en el suelo, dando la vida, tocando el cielo. Hey, oh, the world is watching us, so let's go. Hey, oh, I wave my flag, I'm flying through the air. Oh, we touch the sky cause we ride together, from now till forever, bailando cause we're ready to party, rocking that party, dance everybody. Bailando cause we're ready to party. Rockin' the party. Dance everybody. Fiesta. Tú y yo toca, tocando el cielo con las manos. Tú y yo toca, tocando el cielo con las manos. Tocando el cielo, manos arriba, pies en el suelo, dando la vida, tocando el cielo. Hey. ¿Sabías que consultar con un abogado después de un accidente de auto puede marcar la diferencia de recibir lo justo a no recibir nada? Tu aseguranza es un negocio y tratará de ofrecerte lo menos para ahorrar dinero. Por eso nos necesitas. Soy el abogado Daniel Ledesma de Voz Legal, en donde ayudamos a víctimas lesionadas de accidentes de auto a recibir una compensación justa. Yo sí lo recomendaría 100%. Llámanos para una consulta gratis. 800-410-1010, 800-410-1010. Voz Legal. Aquí está Loco Rey, otra vez de nuevo. Aquí en la Victory Toyota de San Bruno. Donde usted se viene aquí sin preocupación, se va a ir de aquí riéndose. Tenemos 1.9 de interés por 72 meses. Tenemos un inventario enorme, carrusel. Tenemos de todo, trucks, SUVs y vidrios. Dile hola, Miguel. Hola, familia. Bienvenidos aquí a Victory Toyota. Su amigo Miguel Jiménez, juntamente con el Loco Rey. Y estamos listos para ayudarles. Buen crédito, mal crédito, se sí. Carro, sí se puede. Sí, la casa que decimos que sí. Con crédito aprobado por Toyota Financial Services, no todos los compradores ni todos los vehículos calificarán. Más impuestos, matrícula, título, tarifa de documentación, $0 de depósito de seguridad. Consulte con su concesionario para obtener más detalles. Vence el 31 de julio de 2025. Señor Ramírez, vio todo el partido desde casa. ¿Cómo estuvo el Wi-Fi de Xfinity? Bueno, genial. El Wi-Fi estuvo booming durante todo el partido. Nunca dudé de su rendimiento. Oiga, ¿es cierto que tenía tres pantallas al mismo tiempo? Te cuento. La tele con un partido, la tablet con el otro y el celular para los memes. El Wi-Fi de Xfinity es como un mediocampista holandés. No pierde ni una. ¿A poco pudiste ver cada minuto de la acción? ¿Qué tal el lag o el buffering? Xfinity tiene el Wi-Fi más confiable con su mejor equipo incluido. Tan confiable como la zurda de ya sabes quién. El fútbol está booming y también los 5 años de precio garantizado de Xfinity. Obtén un solo precio de internet por 5 años con nuestro mejor equipo incluido. Además, agrega una línea móvil ilimitada incluida por un año. Visita es.xfinity.com/deals hoy mismo. Aplican restricciones solo en planes seleccionados. Se requiere Xfinity Internet para Xfinity Mobile. Las velocidades móviles se reducen después de 30 GB de uso por línea. Los límites de datos y las velocidades reales pueden variar. El Wi-Fi más confiable según los premios de OpenSignal USA. Fixed Broadband Experience Report, mayo de 2025. ¿Te resulta difícil controlar los síntomas de la colitis ulcerosa? Tremfya, guselkumab, puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, muchos pacientes que usaron Tremfya lograron una remisión clínica y algunos pacientes también lograron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar a adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves y un mayor riesgo de infecciones. Antes del tratamiento, tu médico debe examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas similares a los de la gripe o si necesitas una vacuna. Pregúntale a tu médico si Tremfya puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com. Hola, compadre. Acá, pendiente, porque el COVID sigue. Vi en un website que los pacientes, incluyendo hispanos mayores de 50 años que sufren de sobrepeso, diabetes o problemas del corazón, corremos más riesgo de que nos agarre un COVID-19 severo. Y si salgo con COVID, le cuento al doctor para ver qué opciones de tratamiento tengo. Visita sihablamososlevantamos.com para recibir más consejos acerca del COVID-19. Cortesía de Pfizer. Angélica Rivera regresa en la segunda temporada de Con esa misma mirada. Luisa. La serie dramática más exitosa de ViX llega con nuevos episodios. ¿No se te cae la cara de vergüenza? Hacer el amor con un hombre que sí me desea no me da ninguna vergüenza. Diego Clay, Iván Sánchez, Sofía Castro y un gran elenco vuelven junto a Angélica Rivera en Con esa misma mirada. Dos temporadas disponibles. Descarga ViX ya. El amanecer de esta historia clásica llega con Fernando Colunga, Livia Brito y un gran reparto. Amanecer, lunes a viernes a las 10 por Univisión. Llévate la música de Latino Mix contigo. Euphoria App. Descárgala hoy. Es gratis. Euphoria App. Hasta borro las morras que tengo en el lista. Volamos en privado, más nunca en turista. Dime si es feliz. Siento que me pongo medio loco cuando miro tus labios. Se mueren de envidia porque tengo a la más chula del barrio. Llevo y cierro el antro porque me gasto el billete y no hay miedo. me paso. Un beso en tu boca y tequila en el vaso. Ya no me alcanzan los 12 meses. Para estar contigo al año quiero 13. Yo no duermo si esta reina conmigo amanece. Siento que me pongo medio loco cuando miro tus labios. Cuando beso tu cuerpo, yo no sé lo que está pasando. Ay, ay, oh. Yo te voy a robar, te voy a patrocinar. Una noche en Cancún, la siguiente en Dubai. Compré un toy, un anillo con ice. En privado, pues nunca en turista. Dime si estás lista. Your artist, your music. Latino Mix. Se te quitó la idea de que aquí no pasa, no pasa nada. Esa boquita está buscando que le haga decir cosas malas. Y aquí la fiesta no para, no, no para. Vamos a cogerlo con calma. Y si la noche se dispara y sigue tú aquí, la sirenita me encanta y me dice ay pa, así me lleva el fuego, me lleva el mal y somos tú y yo. No te bajes que eso no se gasta, ah, ah. No, se mueve como guitarra. No sé si es, no sé si es de los romas sin tío cale, pero eso se ve bien comercial. Mira todos los marineros que trataron de casarla y se quedó conmigo, conmigo. Y bailando la sigo, la sigo. Se quedó conmigo, conmigo. Y bailando la sigo, la sigo. Bailando la sigo. Ella la mente le dice que ya se lo somos amigos. Que no le envíe foto que ella quiere verme en vivo. Contigo mismo se la con. Es gratis. Pero dime cuál es el secreto que tiene guardado, que nadie lo ha encontrado, y eso me tiene embobado. Es que si me piden que te espere, te espero sentado. Tú me tienes en una nube y todavía no he aterrizado.

Papi, deja la bulla. Aunque estemos peleando, no creas que voy a ser tuya. Ey, ahora todos quieren una colombiana, una puertorriqueña, una venezolana, una homie que lo mueve rico, y que lo prenda desde la mañana. No me decidía, yo todas las invité. Son tremendas, mami, todas tienen que pique. Esa curva no la tiene ni la Nazca, esos planetas no lo conoce la NASA. Qué chimba, está buena la fiesta. Este sabor toca que vuelva y nazca. Son caprichosas porque no hay quien las complazca. Keep the music going. Latino Mix 105.7 and 100.7. La chica que ando conociendo me tiene encantado, pero solo habla inglés y es un detalle malo. Me hice amigo el traductor, pero ya está cansado, porque siempre que yo hablo con ella lo ando molestando. Hello. Thank you. prepárate para reír sin parar. Llega Que Tranza, el podcast exclusivo del bueno, la mala y el feo. Las ocurrencias, locuras y todo lo que no se puede decir al aire, aquí sí se dice. Sin filtro y sin censura y con toda la diversión. Disponible solo en ViX. Descarga la app, escribe Que Tranza en el buscador y únete al cotorreo más irreverente. Hazlo ya y recuerda, es gratis. Que Tranza, lo que siempre quisiste escuchar, pero sin censura. En estos campos, el amor es como las fresas. Acuérdense que ustedes son lo mejor que tengo en la vida, ¿eh? Amanece cada día con la constancia, a veces con chantaje. Y mi hermano va a pagar por cada rechazo que he recibido. Desafiando lo prohibido. ¿Cuánto me cobrarías por acabar con Leonel Carranza? Y con el deseo de brillar cada día en un nuevo amanecer. Lunes a viernes a las 10 por Univisión. En Wells Fargo sabemos que no comenzaste tu negocio para lidiar con temas bancarios. Por eso te ofrecemos cuentas, pagos y préstamos para empresas desde tu comunidad y con la conveniencia de nuestra app móvil para que te enfoques en lo que te gusta y nosotros en la parte bancaria. Wells Fargo, te gusta tanto tu negocio como a nosotros el business banking. Visita wellsfargo.com/es/biz. Se aplican términos y condiciones. Es posible que se apliquen tarifas por servicio de mensajería y datos. Ah, sí, ya platicamos. Su esposa tiene un nuevo empleo y se mudan a otra ciudad. El mejor analista de datos de Rocío se desvía a otro mercado. Esto no es estándar. Ahora necesitamos más investigadores para terminar todos estos proyectos. Necesita un grupo de nuevos analistas de datos y no hay margen de error. Necesito Indeed. Cuando patrocinas un empleo en Indeed, es más fácil que los candidatos talentosos lo encuentren. Y es más fácil que tú los contrates. Visita Indeed.com/crédito y obtén $75 para tu primer empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. Llegaron los días de Back to School Days at Target. ¿Qué son los Back to School Days? Son 7 días llenos de ofertas en todo lo que necesitas para los uniformes más cool y a precios que te encantarán. Porque con Target, este regreso a clases no tienes que escoger. Puedes elegir todas las anteriores. Ahorra un 25% en ropa seleccionada para niños como camisas polo, leggings, ropa deportiva y mucho más. Además, las mochilas favoritas con un 30% de descuento. Aprovecha los Back to School Days desde hoy hasta el 2 de agosto. Solo en Target. Aplican términos y condiciones. Las dos ligas más importantes de Norteamérica en búsqueda de la supremacía de la región. Leagues Cup, a partir del 29 de julio, por Univisión. Your fault. I have to.

100.7. La bebecita estaba loca por ir al club. explotar ese búfalo. Si te pregunta, dile que yo soy tu amigo con derecho y que nos conocimos en un party con Fercho. Tú se la hiciste porque te la había hecho. Qué peligroso una mujer con despecho. Yo eso que no quería, pero después de dos, ¿cómo es, cómo sería pa' meterte todo menos el cola? Mátale lo que te besé, pa' que va a mirar la hora. Dale esto pa' tus amigos, pa' ver si te dejas sola. Si te llaman mejor, baby, tú lo ignoras. Y que se joda. Ando flow Zion esta noche, motivando a la yal. Pa' la sani, mami, tele moral. La roladita por si quieres volar. Yo sé que te gusta mi flow, mami, tienes que aprobar. Que esta noche la levita, mamá, solo te flaquita. Se me volteó y no tenía tanguita. Se me dejaste bobadita, baby, hoy no tienes que meterle el cora. Ponte el reloj que te dio ese pa' que va a mirar la hora. Amigas, pa' ver si te dejan sola. Si te llaman, si te mejor, baby, tú lo ignoras. ¿Y qué se The Bay Area's new Latino mix. Reggaeton y más. Por la culpa de una interesada, dejé una interesante. Ay, qué mal, pequé por ignorante. Cambié una de verdad por un maniquí. Por su brillo me dejé llevar, pensé que era un diamante, pero nada, resultó ser farsante. Y no fue solo tiempo lo que le invertí. Porque hay amores que matan a punta de besos, y amores que engañan por un par de pesos. Tarde lo entendí y me arrepentí. Estúpido fui, lo que me perdí. Cambié una interesante por una interesada y por eso no se deja la del proceso. Manuel Turizo, compadre. Ay, ay, ay, ay, yo. Oh. Ay, ay, ay, ay, ay. Manuel Turizo. Por una más te monto en yo. Cambié el amor de mi vida. Una me pedía Luis Butón. Y otra si no me quería. Así es la vida. Dejé la mujer que más me convenía por una que solamente le importaba cuánto dinero en el banco tenía. Mala decisión, ella solo estaba enamorada de mi posición. Mi madre siempre me advirtió de su mala intención. La del proceso ya me sacó de su corazón, yeah. Porque hay amores que matan a punta de besos. Me perdí.

que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase de rumba, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase de rumba, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Farruko, Lanza y el Barbie, el negocio socio, la familia Sky rompiendo el bajo. Mosty Infinity. ¿Sabías que consultar con un abogado después de un accidente de auto puede marcar la diferencia de recibir lo justo a no recibir nada? Tu aseguranza es un negocio y tratará de ofrecerte lo menos para ahorrar dinero. Por eso nos necesitas. Soy el abogado Daniel Edesma de Voz Legal, en donde ayudamos a víctimas lesionadas de accidentes de auto a recibir una compensación justa. Yo sí lo recomendaría 100%. Llámanos para una consulta gratis. 800-410-1010, 800-410-1010. Voz Legal. Fuente de Salud. Con la nueva ley fiscal y migratoria, cambian las reglas para recibir ayuda del programa SNAP, conocido como estampillas de comida. Ahora, adultos de 18 a 64 años sin hijos pequeños deberán trabajar o capacitarse 80 horas al mes. También podrían verse afectados padres con hijos mayores de 14 años, veteranos y personas sin hogar. Se estima que alrededor de 600.000 hogares de bajos ingresos podrían ver una reducción en sus beneficios mensuales, debido a cambios en cómo se calculan los gastos de servicios públicos. Esto podría llevar a recortes, y muchas personas podrían perder parte o toda la ayuda. Críticos dicen que esto aumentará la pobreza y la inseguridad alimentaria. Mientras que los defensores aseguran que así se evita el fraude y se fomenta la autosuficiencia. Si recibes SNAP, infórmate. Estar preparado puede marcar la diferencia para ti y tu familia. Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com. Este julio, únete a Grocery Outlet en nuestra campaña Independence for Hunger. Únete y ayuda. Dona $5 y recibe un cupón de 5. Tu ayuda va directo a bancos de alimentos locales y grupos sin fines de lucro. Visita tu tienda más cercana y apoya a tu comunidad. Grocery Outlet, Bargain Market. Finalmente nos cambiamos a T-Mobile, porque con ellos podemos estar conectados aquí y allá. Veamos una película. Y tenemos Netflix incluido para disfrutar de nuestros shows y películas favoritas. ¿Qué tal esta? Bacanísima, pero ya la vi. Ahora lo difícil es que se pongan de acuerdo. Cámbiate hoy y obtén el nuevo Samsung Galaxy Z Flip 7, que es más que un teléfono flip. Todo en la mejor red del país. Visita una tienda T-Mobile.com o llámanos al 1-800-T-Mobile. 1-800-T-Mobile. La mejor red móvil de Estados Unidos según el análisis de Ookla de los datos de Speed Test Intelligence para el primer semestre de 2025. ¿Te resulta difícil controlar los síntomas de la colitis ulcerosa? Tremfya, Guselkumab, puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, muchos pacientes que usaron Tremfya lograron una remisión clínica y algunos pacientes también lograron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar a adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves y un mayor riesgo de infecciones. Antes del tratamiento, tu médico debe examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas similares a los de la gripe o si necesitas una vacuna. Pregúntale a tu médico si Tremfya puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com. En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público, entonces decidimos cantar sobre ello. Con Charming UltraSoft puedes cortar tartar tan fácil. El ritmo de tu corazón usará menos papel, cortará más fácil, y tan suave sin romper. Smoother, suave, smoother. Con Charming UltraSoft puedes cortar tartar. Charming Ultrasoft Smooth Tear tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming. Ahora es el momento perfecto para descargar la aplicación Euforia y comenzar a disfrutar de nuestro contenido, artistas y talentos que quieren estar más cerca de ti a través de su música, podcast y entrevistas exclusivas. ¡Esperanza! El podcast más top que existe. Nuevos shows on demand. Bienvenidos a LA Cumbia. Esto es Retro Pop. Primer episodio de Cultura Regional. Partidos en vivo. ¡El que llegó como fichaje estrella! Y música para todos los gustos. Quédate a mi lado. Participa y gana descargando la aplicación Euforia. El amanecer de esta historia clásica llega con Fernando Colunga, Livia Brito y un gran reparto. Amanecer, lunes a viernes a las 10 por Univisión. Descarga el app de Euforia y escucha Latino Mix en donde quiera que te encuentres. Sus artistas, su música. Bájala, es gratis. Euforia app. Tus ojos tienen algo que me hace admirar. Más su belleza me hacía adorar. Esos labios rosas los quiero besar. Si no es contigo, con nadie yo quiero estar. Tú dime en qué lugar que yo le voy a llegar. Baby, yo quiero un poco más. Una adicción por ti, no te puedo soltar. Quiero contigo frente al mar. Qué rica morena, nena, vamos a hacerle la arena. Como calienta tu cuerpo debajo de esa luna llena. Qué rica morena, nena, vamos a hacerlo sin pena. Y si te vienes conmigo es pa' quedarte la noche entera. Vamos pa' el agua si no puesto. Que los rosistas ya hice efecto. No creo que esta noche acabe. Contigo los veranos son perfectos. Un segundo es una eternidad. Yo odio el momento cuando tú te vas. Lo que siento por ti, mami, es de verdad. Tus caderas son las que hacen la maldad. Sigue bailando así que me tiene mal. Yo quiero repetir si es contigo nada más. Me quedo pegado ahí por gula. Estamos en coña, nos ponemos toda la noche a sola. Haciendo el amor así no sabemos, está como si nada. Quiero darle con todo, todo, todo. Todo y tu foto, todo y mi alboroto. Quítame lo tímido. Te bajo la lona y te subo el libido. Esto me gustó, culé poco, culé poco, tomo. Qué rica morena, nena, vamos a hacerle la arena. Como calienta tu cuerpo debajo de esa luna llena. Qué rica morena, nena, vamos a hacerlo sin pena. Oh, yeah. Si te vienes conmigo es pa' quedarte la noche entera. Ay, ay, N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky, Young. Qué opa. Latinomex 105.7 y 100.7. Listen live now en el app Euphoria. Download it now. Descárgala, es gratis. Ay, otro chisme más que te cae. Estoy cansado de te lleva y trae. Ey. Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no. Tu nombre borracho en un bar, no sé en dónde bebes según.

Mónica Buenfil y Michelle Renaud protagonizan Mamá Reinventada, una comedia en la que una madre viuda redescubre la vida con la ayuda de su hija. Juntas exploran nuevas experiencias que sacan el lado más divertido y valiente de los personajes. También ya puedes ver la segunda temporada de Profe Infiltrado, donde Julián, un repartidor obligado a ser profesor encubierto, vive situaciones llenas de humor. Ambas producciones están disponibles en ViX. Descarga la app y disfruta. En este torneo se juega al fútbol y al soccer. Los grandes contra los grandes. Messi, Chucky Lozano, Rakitic, Hugo Lloris, Luis Suárez, Marco Reus. Es la Liga MX contra la MLS. Las dos ligas más importantes de Norteamérica en busca de la supremacía de la región. Tres países, una misma pasión. Leagues Cup, a partir del 29 de julio, por Univisión. ¿Sabías que consultar con un abogado después de un accidente de auto puede marcar la diferencia de recibir lo justo a no recibir nada? Tu aseguranza es un negocio y tratará de ofrecerte lo menos para ahorrar dinero. Por eso nos necesitas. Soy el abogado Daniel Ledesma de Voz Legal, en donde ayudamos a víctimas lesionadas de accidentes de auto a recibir una compensación justa. Yo sí lo recomendaría 100%. Llámanos para una consulta gratis. 800-410-1010, 800-410-1010. Voz Legal. Para vivir mejor. ¿Sabías que es posible recibir apoyo para cubrir las nuevas tarifas de servicios migratorios? Escucha al abogado migratorio Rafael Borrás. Existen algunas agencias sin fines de lucro que han podido asistir a estas personas en proveerle alguna parte de la tarifa o la tarifa completa. Inmigración también tiene para algunas tarifas, no sé a cuáles de estas nuevas se le va a aplicar porque todavía no nos han dicho, que se le exima por las razones económicas, razones de salud, de que no puedas pagarlo. Por lo tanto, háblate con tu abogado para ver si la tarifa que debes pagar está dentro de aquellas tarifas que sirven para solicitar lo que se llama un fee waiver. Si usted piensa que va a llevar a cabo alguno de estos trámites para los cuales subieron las tarifas, vaya desde ya guardando su dinerito, tratando de que su familia le apoye y le ayude, porque creo que el gobierno de Estados Unidos va a ser sumamente difícil. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Finalmente nos cambiamos a T-Mobile porque con ellos podemos estar conectados aquí y allá. ¡Listos todos! Ahora solo nos falta armonizar. Cámbiate hoy. Llévate 4 teléfonos Samsung Galaxy S25 con Galaxy AI. Además de 4 líneas por solo $25 cada una. Y llamadas, mensajes de texto y datos sin parar entre Estados Unidos y México. Visita una tienda T-Mobile.com o llámanos al 1-800-T-Mobile. 1-800-T-Mobile. Para clientes con autopago y buena calificación crediticia, más impuestos y cargos y cargo de $35 por conexión de la línea, más $5 por línea sin autopago. Requiere cuenta bancaria o tarjeta de débito. Visita T-Mobile.com. Ready to order. Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything. Everything? Fire everything! The Capital One Saver Card is at Table 27 and they're earning unlimited 3% cash back. Yes, Chef! This is so nice. Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert. Ooh, tiramisu! Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details. Macy's tiene ofertas de verano tan grandes como si fuera Black Friday en julio. Ven por inmejorables ahorros de verano, como deslumbrantes joyas finas ahora al 40-75% menos y blazers frescos de lino de Tommy Hilfiger y más, por menos de la mitad de precio. Además, obtén bellos juegos florales de edredón de 3 piezas a solo $21.99. Estas ofertas son demasiado grandes como para esperar a noviembre, así que ven rápido. Black Friday en julio termina esta noche en Macy's. Ahorros sobre precios ya reducidos aplican excepciones. Las dos ligas más importantes de Norteamérica en búsqueda de la supremacía de la región. Leagues Cup, a partir del 29 de julio, por Univisión. Suéltala, no es pa' ti, aunque pierdas esta guerra, déjala ir. Vete en el espejo y dime, ¿estás feliz? Despertar, tienes que aceptar la verdad. No te tapes los ojos, no te quieras escapar. No le llames de nuevo cuando según querías cambiar. será. Me prometí nunca hablar más de ti, que te va a quedar. Me prometí que esta vez según iba a cambiar. Arde tanto escuchar tu voz, era dulce hasta que mintió. Quisiera ser más consciente y cumplir lo que es no quererte. Tengo que ir. Tengo que irme una vez más. Si esta vez de verdad ya no mirar hacia atrás. Irme una vez más. Y más nunca voltear. Ya necesito sanar. Prometí nunca iba a hablar más de ti, que te va a quedar. Prometí que esta vez según iba a cambiar. Suéltala, no es pa' ti. Ya no me miras igual, no eres la mujer que conocí. No veo el intento de arreglarlo, razones de quedarme aquí. Ya veo que es verdad, que todo tiene final. Tengo dudas, pero bebé, no te voy ni a preguntar. Mejor picheo, porque prefiero la paz mental. Ahora toca que otra me dé lo que tú no quieres dar. El tiempo que perdí, quizás lo más que me duele. Me voy de la casa, quédate con los enseres. Nada personal, ya te borré de las redes. Y no me llames borracha pidiendo que yo me quede. Ya no me miras igual. La mujer que conocí, no veo el intento de arreglarlo, razones de quedarme aquí. Ya no me miras igual, no eres la mujer que conocí. No veo el intento de arreglarlo, razones de quedarme aquí. Ahora tengo que mantenerme arrebatado para no pensar en ti. Ahora le prendo un blunt. Yo prefiero estar muerto que estar contigo. Pa' el cielo con COVID. Me voy. Mi madre es que tú te amas, ahora estás arriba. Yo fui el que tuve y está abajo. Y mírate como tú me has pisoteado. La víctima llorando después que me bajaste mentalmente. Mi refe está saltando sin no darme cuenta que siempre estuviste utilizándome. Me acercaba a mi hermano, pero sin yo saberlo me tenía jangueando con tu ex. Y en todo estaba mal y tú estabas bien. Cambiaste tanto y te sorprende porque cambié. Su final que esconde mi vida, que yo a ti te he hecho mal. Con dolor y sufrimiento el calma me hizo pagar. Ma, no es cuando tú quieras, siempre quieres quererme a tu manera, mami. Yo no soy cualquiera, tampoco voy a dejar que mi corazón muera de amor. También sé que me chequeas, no vuelvo a pasar la misma odisea, baby. Siempre quien te rodea, que te cambia la mente porque lo tuyo desea. Ozuna, Ozuna, Cuba, Cuba, Cuba. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. DJ Luyan, Mambo King, Mambo King. Only in this music, Cuba, bebecita. Nueva York. Si te quieres divertir, correr contra velas, sacamos el estadio. Si te quieres,